Después de tanta música, después de tanta alegría, de tanto ritmo, uno tiene ganas de relajar, de conversar un rato, de pasar un buen momento aquí en el domingo. Porque el domingo a la mañana es distinto, no es una mañana más, es una mañana de domingo, diría alguien, con una profundidad típica del que sale del Bafisi, ¿no? Ahí está, el Bafisi. Bueno, y hablando de Bafisi, ¿sí? Gente de cine, gente que se dedica a la imagen también, que le dio siempre importancia a sus clips y le da a la estética a sus recitales, con las escenografías, por ejemplo, de Renata Yushen, sí, un hombre que se lo ve distinto, que quizás un domingo a esta hora hace unos años diría, bueno, está volviendo de un recital, ¿no? ¿Está ahí? Es el señor. Es Charlie. A ver. Vení, pasá, Charlie, entrá. Vení con los Corol. Empujale la puerta, dale. Sí. Entrá, Charlie. No, pasa por acá. Voy en avión. Bienvenido, Charlie. Me gusta la Nacional Rock. Charlie. 93.7, say no more. Ya te aprendiste la frecuencia, ya te aprendiste todo. ¿Cómo no? Si es la mejor radio esta. Yo vengo acá a Maipú 555 y sí, la paso de 10. La entrada es gratis, la salida vemos. Ok, say no more. Ok. Charlie, ¿qué semana esta? ¿La pasaste bien acá en la radio? ¿Saliste de la radio? ¿Te quedaste adentro del edificio? ¿Recorriste? No, por lo general, durante la semana, a mí no me ven porque yo me voy escondiendo, pero yo estoy acá. Para no molestar, me escuendo, ¿no? Entonces, lo veo a Tito Larrea, un gran amigo, a Tito Larrea, yo lo quiero mucho, a toda su gente, a todos los programas de la mañana. Yo arranco también con Anguita y antes también. Antes está toda la trasnoche que hay, sí, está Sandra Prado, está todo el panorama. Toda radio es Saint Omar y me gusta la folclórica. ¿Y a Dolina lo llegás a ver o...? Sí, bueno, ella es del palo como yo. ¿Cómo no voy a ver? Son todos amigos míos, son todo el rock, son todos de la onda nacional y popular, ¿okay? En la folclórica el otro día me dijo que te había visto que estuvieron ahí tomándolo juntos Horacio Embón. Con Embón estuvimos haciendo, bailando malambo. Depende de la radio, yo voy haciendo cosas. A ver, por ejemplo, la folclórica con Embón. Con Embón, malambo y goleadoras a la mañana. A la mañana temprano. Muy Horacio. Temprano para ir despertándonos y de paso hacemos gimnasia y hace bien a la circulación, ¿ok? Ok, en la clásica Víctor Hugo. Con Víctor Hugo, bueno, con Víctor Hugo tocamos, vos sabés, el piano de muy chiquito. Sí, la clásica. Yo tocamos piano con Víctor Hugo y metemos algunas notas nuevas. Do, re, mi, ta, ta, ta, ta. Es una onda nueva de una música que yo aprendí de niño y la hacemos ahora. Y acá en La Rock, bueno, sabemos que lo viste a Daniel Tonietti, que también estuviste el otro día, no sé si con Marmureco, con Jorge Dorio, puede ser. Con Dorio hacemos pogo porque es La Rock. Depende, viste, Malambo con Embón, sí, clásica con Víctor Hugo, y pogo acá en la ciudad del rock. Yo tengo ganas de pedirte, no sé si querés decir algo más o compartir conmigo una noticia de la semana que por ahí tiene que ver con la militancia, tiene que ver con la política y me gustaría saber tu opinión. A ver, decime. Porque es un artista joven, un artista de la nueva generación, sí, un artista comprometido, un artista say no more, un artista que ha tenido hace poco la valentía de dar a conocer también sus elecciones en lo que refiere al amor y a la sexualidad, pero que hace unos días participó de un evento de la juventud peronista, sí, en Berisso, nada menos, en la juventud, sí, sí, peronista de la provincia de Buenos Aires. Yo veo que Charlie me pregunta, porque decía, okay, yo te voy a pasar un poquito de una canción que él canta, sí, sí, sí, y vos me decís, ¿qué te parece? Yo si lo vi en una foto haciendo la B. Con los dos dedos en B. Con los dedos de dos en B y el resto no sabemos dónde. Vamos a escuchar unos segundos de la canción para que la gente también se dé cuenta de quién te estoy hablando y después me das tu opinión sobre este nuevo compañero. La noticia dice, publicada en varios medios, entre ellos Perfil.com, que el cantante Pablito Ruiz... Pero no es Pablito Ruiz. Sí, es Pablito Ruiz. Pablo Ruiz se hace llamar ahora. En esa época era Pablito. Pablo Ruiz participó de un acto de la juventud peronista de Berisso, donde se fotografió y además manifestó estar muy de acuerdo, que él se siente un militante de la juventud peronista, muy cercano a estas ideas y apoya, por supuesto, la política de derechos humanos, de matrimonio igualitario, y a sus amigos amigos de Berizzo. Hay que decir que también él tiene una pareja de Quilmes, ¿no? Su novio es de Quilmes, o sea sí. que en esa zona del conurbano viene pegando fuerte Pablito el compañero Ruiz. Pablito Ruiz. Yo quiero saber cuál es tu opinión, Charlie, sobre este nuevo fenómeno. A mí ¿no? me parece bien que se acerca a la militancia, se acerca a la política, hubo muchos jóvenes, está bueno. Y distintos partidos, porque me imagino que ahora el Rubio de Tremendo, ¿te acordás? Sí, sí. El Rubio de Tremendo me imagino que se puede unir, por ejemplo, a los radicales, ¿por qué no? Lorena Paola, que trabajó en De Carne Somos, dicen que anda con Samid, ¿puede ser? Puede ser. Además, hasta Caroso y Larizota pueden terminar en alguna lista de algún partido, ¿por qué no? Estaban con el tema del campo, ellos, la granja. La reforma agraria, la granja de Caroso y Larizota. Charlie, y esto de Pablito Ruiz te parece bien. Vos tenés, además, un montón de información, de efemérides, de cosas para compartir como todas las semanas, sí, ¿no? Sí, señor, porque las efemérides del rock nacional tienen que ver con un día como hoy. Un día como hoy pasaron muchas cosas y hay muchas que no sabe la gente. La gente generalmente no las recuerda o no se difunden, son perlitas. Y en ¿no? la primera, yo estoy involucrado en esta anécdota que pasó un día como hoy, que creo que también ya era sábado, así que debe ser un día como hoy, pero en 1983, estábamos comiendo pizza en las cuartetas con todos los ex por su higieco. Estaba Raúl, Dito, León y yo, y otros comensales. ¿La Yorio fue también? Sí, otros comensales, era una mesa grande. Y se armó una gran bataola entre todos, volaban fainá, aceituna, gaseosa, botella de birra, grande de musa, iban de un lado para otro, y uno dice, ¿cuál fue el motivo? Lo que pasa es que Nito, me acuerdo un día como hoy, escuchen Nito, bien, Nito los historiadores del rock, Nito le pregunta a León, ¿por qué nos habíamos separado los por su higieco? Entonces ahí, él agarró y dijo, yo te les voy a contar la verdadera historia, ¿por qué nos separamos por su higieco? Y dijo, Charlie y yo éramos de una banda, vos Nito de otra, y Raúl. Pero a ver, ¿qué pasó? Bueno, Nito, vos eras medio hippie, seguís siendo medio hippie en ese época, pero vos eras medio hippie. Charlie y yo éramos pardos. Sí. Y Raúl, ¿por qué nos separamos? Por cheto. Sí. Entonces, estaban los hippies, los pardos y los chetos. Y los chetos. Sí. Raúl, por cheto. Entonces, la culpa de todo la tuvo Raúl. ¿Por qué? Por cheto. Por eso se separó por su higieco. Que dejó un trabajo tan lindo, ¿no? Y yo no sabía. Ese día nos explicó León. Estaba bonito hippie, nosotros dos pardos. Raúl, ¿por qué? Por cheto. Es muy buena efeméride. Una eso pasó un día como hoy en las cuartetas. Hay que contársela a Felipe Piña. O sea, uno sabe por qué se separó su higiene. Uno sabe por qué se separó su higiene. Bueno, ese día nos enteramos todos. Qué bueno. Y un día como hoy, pero en 1997. Ah, más cercano en el tiempo. Morris regresó ya definitivamente de España. Dijo, no voy más a España, me quedo acá. Y se dedicó ese día como hoy a escuchar todos los discos y de grupos solistas y de solistas de acá de Argentina. Y un día como hoy empezó a escuchar el disco de su hijo Antonio Mirabel. Ah, en los 90, a fines de los 90, escuchó por primera vez un trabajo de Mirabel. El primer CD de Antonio Mirabel. Sí, volvió desesperadamente a España ese mismo día. Entonces Antonio lo convenció y le dijo, vení papito, le dijo a Antonio. Sí, Mori, sí, hijo, le dijo. Sí. Vení que ahora largué la música y me dedico a la actuación. Entonces vino desde España, se tomó Liberia. Sí, vino Morris. Un tape a Morris, un tape le puso a Morris de su primera actuación en una de esas tiras que hacía por ahí. Sí. Jamás se lo volvió a ver a Morris. Nunca más se lo volvió a ver. No se supo más. Agarró un pianito. ¿Le habrá mostrado el fragmento de Tango Feroz donde Antonio Viravent hace de Mauricio Viravent, hace de Morris? Seguro. Agarró el pianito y se fue. Y nunca dijo, esto lo tengo que olvidar. Y se empezó a mamar con Granadina y Neus de naranja. Y dijo, esto hay que olvidarlo rápido. Y se fue a España. Eso pasó un día como hoy. En Zaragoza con Joaquín Carbonell. Un día como hoy, esta te va a gustar porque hay gente conocida. A ver. Como hoy. Me gusta cuando se ríe, Charlie. Sin humor, pero del 2003, más para acá. Sí. Javier Calamaro. Javier. Se atragantó con un carozo de aceituna. No sé si también había ido a las cuartetas, pero 20 años después. Sí. Y se le afiró la voz. A Javier Calamaro se le afiró la voz porque se atragantó con un carozo de aceituna un día como hoy. Sí. Pero justo él estaba mezclando uno de sus discos y tenía que meter las voces. Yo digo, ¿qué hago? Entonces fue a buscar un imitador. Entonces dijo, a ver, ¿quién hace el tributo? Y fue a buscar a Tilio Amir. A Tilio Amir, el que hace Sabina, justamente, claro, el que hace a claro, Joaquín pero Sabina. Dijo, a ver, sacame a Javier Calamaro, le decía. Pero no se lo decía así, le decía, sacame a Javier Calamaro. Claro, Javier Calamaro se había tragado la aceituna y te había hablado finito. Tengo que poner las voces y tengo que tener voz más ronca. Así hablaba Javier Calamaro. Parecía Oaki. Sí. Entonces a Tilio Amir le dice, pues tío, a mí solo me sale Sabina. Claro. Lo que pasa es que a Tilio Amir, pues tío, pero había nacido en Avellaneda. Sí. Pero si vos naciste en Avellaneda, le decía, vos naciste. Con esa voz de la Avellaneda. Sí. En la Avellaneda, haceme la voz gruesa y hacemos todo el disco, por favor, a Tilio Amir. El que habló recién era para la gente que está captando, era Javier Calamaro, que había tenido la voz fina. Finita, por el caso. No. Y le pide a Tilio Amir, el que hace el tributo, que imita a Joaquín Sabina, que cante como él. Ahí se entiende. A partir de ahí, le salió tan bien la voz, se metió tanto en el personaje de Javier Calamaro, que hizo todos los discos hasta la fecha. O sea, Javier Calamaro no cantó nunca más. Es playback. Es playback, va a los recitales y canta a Tilio Amir. Es más, está tan metido a Tilio Amir en la vida de los Calamaro, que la semana pasada estuvo atrás, estuvo correteando a Julieta Cardinale. No me extrañaría, no me extrañaría, porque es muy linda mujer y a Tilio Amir es un depravado. Eso pasó un día como hoy. Y pasaron muchas otras historias, pero eso será más adelante. Charlie, hay música, vos sabés que acá la discoteca la viste, ¿no? La discoteca de la radio. La discoteca me encanta, los grupos nuevos, los clásicos, el rock and roll y Say No More. Después quedate un ratito más que vienen unos amigos míos. No. Hoy quedate, no vienen porque parece que Javier Calamaro tiene la voz finita. Ah, bueno. Chao. Chao, Javier. Say No More. Gracias, Charlie. No voy en tren, voy en avión. Y seguimos en la Nacional Rock 93.7. Para vos.